Una semana más, otra edición más, Radio Línea 4, última edición de Jazz to Jazz. Con la edición de hoy llevan 25 programas, si no recuerdo mal. ¿Cómo pasa el tiempo? Tones sonando en Jazz to Jazz, como no, liderados por Ross Freeman. Con Rico Bennett al bajo y Dave Carasoni a la batería. Esto es del año 2011, del trabajo Côte d'Azur de Rippingtons, y este que suena se llama Provence. Como siempre, respriman como cabeza visible de los Rippingtons. Con su sonido característico. Vincent Ingala. Sin duda uno de los artistas, músicos más precoces de este mundillo. Con esto que se llama Just Imagine, del trabajo del joven saxofonista americano, de su disco del 2012, Can't Stop Now, con una producción de Jonathan Fritzen. Segundo trabajo de este jovencísimo saxofonista. Y bueno, esto puede que muchos de vosotros os suene. Remake del tema de JK, Jamiroquai, Virtual Insanity, en este caso llevada a los teclados por Marcus Johnson. Thank you. Marcus Johnson. This is how I rock. Del año 2010. Recogiendo este Virtual Insanity. Con una producción de Robert McDonald. Y Leonard Lucchini al bajo. Y cómo no, el propio Johnson a los teclados. Es un tema que no he escuchado en versiones, pero no sé, es muy en la línea del tema original de JK, con toques personales de Johnson, obviamente. Y esto es muy, muy nuevo. Tan nuevo que hará menos de una semana que ha salido al mercado. Thank you. son tres, haciendo maravillas como esta. Jeff Lorber, Chuck Leeb a la guitarra y Alfred Harp al saxo. Como te decía, esto es muy muy reciente, de este de esta misma semana. Su trabajo en trío, Jazz Funk Soul, con obviamente una triple producción, con esto que se llama Raccoon, del álbum, decía, de Jeff Lorber, Chuck Leeb y Everett Harp, Jazz Funk and Soul. Hoy es un día de novedades, entre comillas. Y aquí ya otra. Ya sabes, Jazz to Jazz, Radio Línea 4. También desde 2014, batería de 4Play, Harvey Mason. Sacando su nuevo trabajo en solitario. Esto se llama Looking Forward, del álbum Chameleon de Harvey Mason. Trabajo en el cual participan Bob James, Peter White, entre otros. No, Paul Jackson, perdón. Entre otros. Es un disco un poco raro. No sé cómo decirlo sin que suene mal, pero a mí me ha dejado un poco, no sé, una sensación extraña. Inconfundible Slack y energía, Marcus Miller, del año 2012, su último trabajo que ha sacado, Renaissance se llama el álbum, y esto que escucho se llama Mr. Clean. Con Luis Cato a la batería, Alex Hahn al saxo, y como no, Marcus Miller a la producción. Heard before, thanks to y'all, we put another hit in the store. Ring the bell, last chance to scream about the way we feel, accomplishing these dreams. We gon' do it at the top of our lungs. Everybody, listen up, this is how it's done. Yeah. Check him out now. Sound so good. Check it out now. Y esto personalmente me encanta. LG Group. Año 2004. Saxofonista LG Group. Con esto que se llama Thank You. Con GBS. Al rap o como quieras llamarle. Paul Brown y LG Group a la producción. Y ya te digo, el rollo este que se traen entre el jazz y un poco el gangsterismo, pues me ha gustado bastante. Y lo que me parece impresionante es esto que está sonando al fondo. Son 5:50 minutos de pura música. Es un tema que me trae bastante loco. Como os decía, é un vídeo dato con Yaro. haciendo maravillas como este Double Face del año 2011 con Rosana Nicolosi a lo bajo. Y como no, Yaro a las voces y en mi teodato a los teclados. Es un tema que me parece absolutamente genial. Bueno, y como te digo cada semana, si quieres, yo qué sé, ponerte en contacto con nosotros, o simplemente escuchar algún programa que te falte, o aquello que digas, pues mira, me apetece volver a escuchar este programa, pues todo esto lo puedes hacer en jazz2jazz.net. www.jazz2jazz.net. Y ahí tienes todo lo que quieras relacionado con jazz2jazz. Como ya te he comentado al inicio de esta edición, este es el último programa de esta temporada. Y bueno, y pues supongo que a eso de finales de agosto o así ya volveremos a estar con todos vosotros. Y también si quieres proponernos algún tema para algún programa o yo qué sé, alguna, decir, mira, pues quiero que hagas esto o aquello otro, pues podrás hacerla en info@jazz2jazz.net y estaremos encantados de recibir vuestros mensajes, ese con críticas, ya opiniones o lo que quieras. Teclista interesante, Greg Carucas. Con este Crossroads del año 2005. De su trabajo Looking Up. Del año 2005 tampoco he intentado buscar algo de información sobre este álbum, pero me ha sido francamente imposible. Bueno, y esto sí que es nuevo en el programa. Pero ellos llevan un montón de años en este mundo de la música. Acoustic Alchemy. Banda del norte de Inglaterra, son Acoustic Alchemy. Con este de Panama Cat, del año 2000. Con una traducción de Richard Bull. Estos temas se incluyen en el álbum del 2000, como decía, The Beautiful Game de Acoustic Alchemy, con Geoff Dunn a la batería y bueno, y un largo. El problema de esta banda es que ha ido cambiando de miembros y de músicos, y tampoco hay, digamos, una fuente de información al 100% fija. Yo les he ido escuchando más o menos y bueno, tienen una discografía súper extensa. Hay cosas mejores que otras, obviamente. Curiosa historia la de esta flautista norteamericana, Althea Rinner, que antes de dedicarse a esto de la música era sheriff en Michigan. Y bueno, y de día era sheriff y de noche se dedicaba a la música. Con este number one de su trabajo In the Moment del año 2006, con una triple producción entre ella misma, Bam Davis y Kendall Duffy. Althea Rene, In the Moment. Number one. Y bueno, como todo en esta vida, estamos llegando al final de esta edición. La última edición de esta temporada de Jazz to Jazz. Sinceramente yo ha sido una muy grata experiencia para mí. Y bueno, y espero que tú también hayas disfrutado, que es de lo que se trata. Obviamente esperemos que a la vuelta nos sigas acompañando. Paul Shields Waymar. Que lo trajimos, con motivo del Festival de Jazz de Mallorca, por allí en el mes de mayo. Y bueno, esto que está sonando se llama Piece by Piece, de Jigsaw Life, del año 2008. Bueno, esto no, casi que no hace falta ni presentarlo. Benson. Please Don't Walk Away. Sí, se titula el trabajo de George Benson del año 84. Este tema se incluye en su trabajo de... Y esto se me ha colado. ¿Cómo te decía? El trabajo 20 sobre 20 o 20 barra 20 o como quieras llamarlo. En su época más funky y tal, con una producción de Michael Sembello, Russ Tillman y Michael Mischer. Bueno, absolutamente impresionante. Y bueno, ahora sí que sí, que esta es la última ya de hoy. Simplemente quería agradeceros a todos los que habéis estado ahí con nosotros siguiéndonos, que haya sido un poquito, pero bueno, todo apoyo es de agradecer. Y bueno, y nada, desearos unas felices vacaciones de verano, que descanséis, carguéis pilas. Nosotros haremos lo propio. Y nada, y te espero a la vuelta, por ahí a finales de agosto, principios de septiembre. Nos vamos a ir con esto de Matt Marshak, que me encanta. De su álbum del 2011, European Folk Tales. Tell Me How You Feel. Con Gina Breedlove a las voces y Matt Marshak a la guitarra. Sin más alargarme, te deseo que disfrutes de las vacaciones y te espero a la vuelta. Hasta entonces, quien te ha hablado, soy Nasim. Saludos. Thank you.